Mírame bien, pienso otra vez si crees que has visto lo mejor de mí. Dime qué ves y te diré que con el tiempo van a escribir mi nombre en revistas y novelas, mi retrato donde quiera y la gente farandulera. Todas querrán saber de mí. ¡Prepárate! Voy a vivir para siempre. Quiero ser inmortal. Voy a vivir para siempre. Algo sensacional. Voy a vivir para siempre. Es que quiero cantar y emocionar la gente. Hacerlas llorar. Donde quiera que camine, cuántos muertos de la envidia al ver el mar para ti. Yo siempre lo decía, que el futuro guardaría algo especial para mí. Señores, pongan su plata conmigo, que es tan claro y sencillo que voy a ganar, mi amigo. Si todos querrán saber de mí. Aprenderé a volar. Voy a vivir pa' siempre. Al cielo voy a llegar. Voy a vivir pa' siempre. No me trates de parar. Quiero vivir pa' siempre. Me recordará. pa' arriba cámara, pa'lante y pa'lante sin miedo, todo lo que quiere pide y verá. Voy a vivir pa' siempre. Quiero vivir pa' siempre, me recordará. Uno no puede permitir que le pongan límites o ponerse límites a un amigo. En la vida todo es posible. Uno solamente es limitado por su imaginación. La cosa es no temer al fracaso. Si el fracaso es parte del triunfo.